Es un placer y un honor estar en la patria de Ramón López Velarde, junto con todos ustedes, en esta gran jornada por la paz, con justicia y dignidad. Voy a leer un poema que se llama justamente Guerra. Hablan de valor y de batallas, que ellos, los guerreros, y matar es urgente y necesario, pero yo conozco de verdad a los valientes. Serenos como las puestas de sol y cantan. Ellos, en cambio, los senadores y verdugos que tienen el aliento turbio de la bilis, no saben esperar porque no esperan nada. Carecen de razón y fundamento, de ahí que invadan la carne de la vida, nuestros tejidos, porque de no ser así, desaparecen. Vienen y provocan, entran a las casas y nos insultan, no dejan dormir a los niños ni a los abuelos, excomulgan, vociferan, dictan sentencias de muerte, sastres del odio, se matan entre sí y colocan sus pulcras manos esmeradamente enjabonadas sobre la Biblia, el Corán o las magnas leyes nacionales. Los pacíficos no, prefieren abrir los libros y entrar en ellos a jurar sobre sus pastas, y sus lecturas son contradictorias y provisionales, como el amor. No hablan de rectitud, pues andan por veredas y caminos, y no temen soñar, ni perder, ni perderse. Los que prenden las hogueras para las brujas, los defensores del poder, los que se integran al pelotón de fusilamiento y tratan a las mujeres con dedos de forense, nada tienen que decir, por eso no sueltan la palabra, y se esconden detrás de las banderas y farfullan de Dios, al que consideran poco más que un superior jerárquico, un general, un comandante en jefe ordene, un presidente del consejo de administración, un padre cruel e irascible, o un cómplice obtuso y traicionero al que llaman suerte. Los pacíficos no tienen más patria que sus muertos, ni más futuro que los hijos, aunque sean de otros, después el universo, y prefieren caminar a convertirse en piedras de una plaza. Por eso no podemos dejar de luchar, porque no tenemos otro camino que vengar la infelicidad, así sea amándonos o dejándonos de amar incomprensiblemente, porque cada acto nuestro significa decir no, exigirles que se aparten, que nos dejen ver el sol y escuchar el silencio por la noche. Muchas gracias.